Yo sé que te besas a tus amigas cuando sales por la Y yo soy noche. Y a mí Maluma. que si has probado a mis parceros, no tienen nada que Yo sé esconder. que Te besas a tus amigas cuando sales por la noche. Y a mí que me fascinas por eso y te digo, tú me gustas por mala. Cuando se mete pa' encima y da media vuelta o la vuelta entera, haz lo que tú quieras, sácalo de guerrilla. Dime que es la que hay.